Atendiendo a la gran cantidad de personas que nos han escrito pidiendo consejos para ser locutores de radio, Invéntate In ha lanzado al mercado su nuevo producto, el manual del locutor perfecto. En él encontrará todos los consejos infalibles para ser un gran locutor. Y lo más importante, ser famoso. Entre los consejos de este manual, reconocido por la Asociación de Locutores Wannabes y admiradores de Alfredo Palacios, encontrará las reglas básicas que lo harán una gran estrella de la radio. Por ejemplo, regla número 1: aprenda a decir una gran cantidad de nombres sin parar durante el mayor tiempo que pueda. Saluditos a la Chola, a la Juana, a la Avestruz, al Quique, al Enano, al Roto, al Pedro, al Mogres, al Chino y también para el grupo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q de la secundaria 42, como no, para la banda de los Magallanes, los Conejos, los Choros, los Caguamos, la Nena, los Tigres, los Pinky, los Tlacoyos, los Tamales de Cautitlán y los Camiones Varilleros de la Central. Regla número 2: si su capacidad no le da para llenar horas de locución al aire, tendrá que hacer una de las tareas más difíciles de cualquier locutor, algo que será complicado, exigirá esfuerzo, pero será necesario para tener algo de contenido en sus programas. Buenas, doña Vermedal, muy interesante, conozca más, y acá bajita la mano, póngale entre las revistas un TV Notas, un TV y Novelas y el Semanario del Insólito. Es que esta semana sí que me lo voy a tener que reventar todos para ver de qué hablo en mi programa, doña. Regla número 3: diga su nombre todas las veces que pueda. Recuerde que usted es lo más importante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rigoberto Hernández y estás en Radio Ranchito. Comenzamos nuestra programación. Soy Rigoberto Hernández y vamos a escuchar media hora de música. Y recuerda, soy Rigoberto Hernández. Regla número 4: ocupa horas y horas de tu tiempo en buscar la más mínima información de los artistas. Es hora que tu público diga: oye, ese cuate sí que sabe de música. Escuchamos a Chemical Brothers, este dueto originario de Manchester, Inglaterra, integrado por Tom Rowland y Ed Simons, influenciados por The Smiths, Jesus and Mary Chain y Kraftwerk, y que su primer disco se llamó Exit Planet Dust. Todos los días se despiertan a las 12 a.m. y desayunan en Skinex. Sí, bueno, ¿quieres más información de los Chemical Brothers? No, yo solo hablaba para ver si me podía mandar unos saludos, oiga. El manual del locutor perfecto concentra las reglas más importantes para su éxito como comunicador. No critique, no se cuestione, no sea creativo, haga las cosas como lo hacen los demás. Así está bien, no lea, eso puede producir que falte a las reglas anteriores. Vea la televisión y hable de los programas que ve ahí. Limítese a presentar las canciones y hablar sobre ellas. No exponga su personalidad. ¿Para qué? Y lo más importante, finja que es feliz todo el tiempo, porque quienes está al aire, tan solo es una caricatura de usted mismo. El manual del locutor perfecto es un producto de Invéntate Inc. para mejorar nuestras estaciones de radio.